Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tal, miranfunianos, miranfunianas? Aquí estamos, hemos vuelto, no nos hemos ido. ¿Cómo habéis pasado estos 15 días sin nosotros? Pues añorándoos. Fatal, me imagino. Vamos a presentarnos otra vez porque aunque ya nos conocéis de sobra, sé que en el fondo necesitáis recordar nuestros nombres. Sí. Yo soy Miss Lunatic, aquí en la mesa técnica y al micrófono negro. Yo soy Sara Allen, la niña de prodigiosa imaginación que se inventa palabras porque puede. Y yo soy la maravillosa Gloria Starr. La estrella brilla de Broadway, que brilla con luz propia. Pues aquí estamos una semanita más para acercaros, bueno, temas culturales, temas interesantes de la actualidad. Hoy vamos a hablar un poco de todo, de nada en concreto, no, ver la vida pasar. Un programa cargadito. Cargadito, sí. Yo, bueno, la verdad es que estas dos semanas no os he echado absolutamente nada de menos. ¡Qué maja! No, qué maja. He estado pues a mi aire por ahí con mis paseos, felizmente, disfrutando de Madrid. Con tus jirones, tus harapos. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Con el frío ahí. Lleno de cosas. Ya. Un par de cartones, a la intemperie. Tan a gusto, oye. Y nada, la verdad es que me estuve paseando por un festival de literatura que hacían así gente muy peripuesta con sus gafas de pasta, sus... En Malasaña, no me digas más. Bueno, en el Círculo de Bellas Artes, imagínate. Casi, un caché. Yo ahí me sentía un poco fuera de lugar, pero a mí es lo que me gusta, sorprender. Claro. Miranfu. Ser la mosca en el vaso de leche. Eso te gusta a ti. Sí, es una bella imagen. Una metáfora preciosa. ¿Qué tal con las barbas? ¿Competiste con las barbas de los hipsters que iban por ahí? Porque claro, yo me imagino que tú hace tiempo que... No, yo fui allí a aprender porque soy una anciana loca pero humilde. Eso me gusta. Sí, entonces estuve escuchando a unos hombres así muy peripuestos que hablaban del romanticismo y de cómo empezaron así las revoluciones con los románticos y con Werther y no sé qué. Y entonces yo dije, pues yo salí de ahí diciendo yo quiero ser romántica y revolucionaria. Yo salí súper emocionada, vamos. O sea, unas charlas en las que estuve. Y entonces me puse a buscar qué cosas había en Madrid para poder ser romántica y revolucionaria, que siempre ha sido la ilusión de mi vida. Como un cuadro de Delacroix, sí. Más sí. Romántica que... Bueno, toda tu vida desde el sábado que fuiste a... La niña Sara Allen va demasiado al colegio. Le dice sí, unas cosas verdadera. De la Croix. De la Croix. Pues sí, nada, estuve indagando un poco y entonces descubrí que mañana mismo nos podemos inscribir, si queréis os invito, Gloria Starr, gracias. Sara Allen, sí. Al coro de quejas. ¿Vale? Un coro de quejas. ¿Y eso qué es? Gente que está harta de cosas. Y se queja. Pero en lugar de quejarse. Se queja a coro. ¿Qué capacidad de deducción? Pero, esta chica le hemos hecho la prueba para ver si es superdotada. Mis genes son fantásticos. ¿Cómo te crees que si no ha salido esta criatura así de bien hecha? De verdad que yo a veces tiene unas cosas que te dejan blanca los yo niños. Yo con lo que ¿eh? Estoy atónita, anonadada, estupefacta. Vamos, que casi me da un ictus por la edad que tengo. No te quedaban sinónimos, la chistera. No me quedaban más, la verdad es que no. ¿Cómo es? Esto es muy revolucionario, pero a la vez lo de quejarse no es como muy vulgar. O sea, ¿qué tiene esto así de especial? Cuéntanos. Amiguita, si me dierais la oportunidad, os contaría más detalles. Es que somos unos loros, así que habla, por favor. Ilumínanos, Miss Lunatic. Es que yo he estado 15 días calladas. ¿Sois conscientes de esto? Claro. Pues, mirad, este coro, básicamente, no es que... O sea, es quejarse a coro, como bien ha resaltado Sara Allen, ¿sí? Pero a coro cantado. No es quejarse a coro todo el mundo gritando. Como un karaoke protestón. Es un coro... con un director, como la coral... El Orfeón Donostiarra. Eso o los niños cantores de Viena, pero tocando pero las pelotas. De quejas y de gente cotidiana. Pues a mí me pareció muy buena idea, muy romántica y muy revolucionaria. Claro, porque en lugar de quejarte por lo que sea, bien, en tu casa, bien, refunfuñando, dando la brasa a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu abuela, a tu prima, pues vas ahí al coro de quejas y todos os quejáis en conjunto, armónicamente, creando una obra de arte. Y te desfogas. Y tan contenta. Claro. Me encanta la idea. La idea es buenísima. Entonces, bueno, ¿y este... ¿Y dónde podemos ir a quejarnos? Esto se puede hacer en la Casa Encendida mañana, martes, día 15. Más información en la web. Ya se ha hecho en Sevilla. La gente se queja del sol, del calor que hace, la gente se queja de lo que le da la gana. Si es que es así, puestos a quejarnos, anda que no hay ideas. Todo el mundo tiene inspiración para estos cánticos. ¿Solo lo van a hacer una vez? Es la primera vez que se hace en Madrid. A ver qué tal. Entonces, bueno, pues es la prueba piloto y oye, pues seguramente si contamos con vuestra participación va a ser un éxito. Hombre, pues sí. Yo quiero que se repita, así que iré para que sea todo un éxito. Y nada, bueno, y esta era la actividad que quería reseñar en el programa de hoy, porque me parece que es la más, claro, pues la más bonita que he encontrado. Fantástico, sí, sí. Fantástico. Uh-huh. Hombre, ¿te imaginas allá todos los detractores de Trump gritando, quejándose a coro, porque no, it's not my president, it's not... Sí. Pero cantando. Pero cantando. Pero, estabas cantando igual. Sí, pero no se nota, es que canto ya muy mal. No pasa nada. Pues esto es lo que os traigo. No sé por aquí qué me tenéis preparada para hoy. Esperaba una sorpresa miranfuniana. Pues ya que estamos un poco de quejas... Tú tienes una queja. Yo tengo una queja tremenda porque, mirad, claro, ahora cada 15 días vengo aquí y tengo algo que hacer, pero daos cuenta que como antigua gloria que he sido de Broadway, pues tengo bastante tiempo libre porque ya no hago tantas cosas en mi día a día. ¿Y qué hago? Pues lo que hacemos las abuelillas. He estado viendo telenovelas. ¿Casarte tú conmigo? De verdad, Gloria Estar, lo último que me esperaba de ti. Dejadme, yo por te favor. Tenía por una mujer culta. Es que... Y yo también me tenía a mí misma, abuela, pero la vida es abuela, así. Abuela, no, esto me has decepcionado. Yo qué referentes maternos voy Tienes a tener. Tenéis toda la razón. Pero es que... Ay, tenía un día tonto y caí tanto. ¿Que te enganchaste? No llegué a engancharme porque aquello es una aberración. ¿Quién puede ver este tipo de es cosas? Que... Yo no lo puedo comprender porque aquí no hacían nada más que gritarse unos a otros. Que claro. Si Romualdo Esteban de Todos los Santos aparecía corriendo detrás de la puerta, se abofeteaban, unas cachetadas se daban. Es que apelan no pues, a los bajos instintos, totalmente, a las emociones más primarias, totalmente, una sensiblería, vamos, que es que bueno, produce son los arcadas. Argumentos más facilones que he visto en mi vida. Oye, no, o sea, no, pero y de verdad... Y además todo forzado, o sea, los... de repente, o sea, personajes totalmente planos... Y súper dramáticos, se lo toman todo por la perdón, tremenda... Perdón, perdón. Hola muchachas, ¿cómo están? Disculpen, pero ya llegué, soy Rebecca Little. O como me llaman mis amigas, Gloria Star. ¿Qué? ¿Cómo que Gloria Star? Pero si Gloria Star. Sí. Pero Gloria si Gloria Star. Yo ¿quién? Soy Gloria Star. ¿Quién? Disculpa. Yo. ¿Quién eres tú? La que he creído toda la vida que era mi abuela. ¿Qué tipo de ultraje es este? ¿De qué hablas tú? Tú eres mi nieta y lo sabes. ¿Pero cómo es posible? Yo, me estáis creando aquí un conflicto de personalidad por estirpe tremenda. Ella no es tu abuela. Su ¿qué? Única abuela soy yo. ¿Quién te crees que la ha llevado durante todos estos años al parque? ¿Le ha comprado helados? ¿Qué tipo de mundo es este? ¿Pero quién es esta mujer? La usurpadora. No desearás la vida de otra. Es no. La usurpadora. La usurpadora. No puede ser. ¿Pero quién es la impostora aquí? Yo ya no sé quién es quién. ¿Quién es Gloria Starr? ¿Quién es la verdadera Rebecca Little? Gloria Starr soy yo. Confía en tu corazón, Sara. Mi corazón no sé lo que me dice. Bueno, venga, si Trump pudo hablar con Obama y hacer traspaso de poderes pacíficamente, habla muy poco de vosotras si no lográis poneros de acuerdo. Y mira, al final yo así voy a tener dos abuelas, las dos por parte de madre, pero dos abuelas a fin de cuentas. Está bien, y por yo el más bien de la niña, por el bien de la niña yo llegaré a un acuerdo. La niña es lo primero, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, está yo bien. Quiero jugar a la brisca con más gente, quiero decir, pues estamos tres o cuatro. Hombre, además esto es bonito porque es como que un nombre artístico ha cobrado vida propia, ¿no? Se ha independizado de la persona... Rebecca Little, mira qué buena fue tu obra que ahora es otra persona. Sí, ¿verdad? Es como... Su alter ego, ¿no? Sus socias. Entonces vamos a ver, la que no está, no es real... Da igual. Ambas somos reales. Eso está mira qué hermosa en el mundo tu presencia, las... mira qué hermosa sí, mi presencia, mira qué feliz la niña. Somos una gran familia feliz. De verdad, qué alegría, ya está. Ya está, ya está. Corramos mi vida felices por el campo. Sentido. Mira las mariposas volando. Qué alegría. No, quiero agradecerles sinceramente a todas, a las tres, por haberme también incluido en el programa. Y nada, ya que estamos aquí, pues yo quiero sí conversarles un poco. Yo soy de Venezuela y quiero conversarles un poco sobre la radionovela, que bueno, es un tema que uh-huh. es muy discutible si empezó o en México, o en Cuba, o en Venezuela. Yo digo que está en Venezuela. Me parece. Aquí barriendo para casa. Yo que es una opinión Venezuela. Totalmente objetiva. Totalmente. Yo que hemos hecho aquí las paces, estoy totalmente de acuerdo sí, con ella. Totalmente objetivo, si eso los digo, comenzó en Venezuela sin duda alguna. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre cómo empezó. El comienzo fue adaptarse a un novedoso sistema de comunicación, primero a la radio. A muchos espantó, causó estupor. ¿Quién se iba a imaginar que esas cajas de madera tan grandes con perillas de ambos lados pudieran emitir estos sonidos? Toda una proeza que pronto fascinó a todos y que rápidamente se instaló en muchos hogares de Venezuela que en aquel momento vivía una dictadura. Luego se creó la primera emisora de Caracas, que era la Estación Broadcasting Central de Caracas, que se convertiría luego en una emisora de canal, en un canal de televisión, que en el 2005 o por allí, el presidente Hugo Chávez cerró, pero la Caracas Broadcasting pasó a ser RCTV, Radio Caracas Televisión, que primeramente empezó haciendo radionovelas. Bueno, ellos empezaron haciendo, digamos, un seriado, que era como seriados cómicos, eran de corta duración, de 15 a 30 minutos. La mayoría de los actores eran actores españoles, no eran actores venezolanos, y la mayoría de las tramas eran tramas extranjeras, tramas de Cuba, tramas de México, y ya luego sí, se empezó a ver que la gente necesitaba como tener más identificación. Empezaron con tramas venezolanas, y allí empezó como un poco a tomarse más importancia con la radionovela. Ya luego sí, la radionovela cubana fue una radionovela que tuvo un gran impacto en Latinoamérica, y empezó a llegar la radionovela cubana a Venezuela. Ahí empezó El Derecho de Nacer, que se dice que en Venezuela hay un antes y un después en la radionovela con esta El Derecho de Nacer. Tuvo un gran impacto y ya desde allí pues agarró fuerza la radionovela en Venezuela. Luego la radionovela se convierte porque empieza a llegar la televisión y ven cómo en la televisión se puede adaptar todos estos libretos a televisión. El Derecho de Nacer es justamente una de las primeras novelas que se hace también con Radio Caracas Televisión, que es uno de los canales, como les dije anteriormente, que cerró Hugo Chávez, y ya allí empieza a perder fuerza la radionovela y yo te quería, empieza la telenovela. Yo he oído algunas de estas historias de la radionovela, que está del Derecho de Nacer que hablas, trataba sobre el racismo, que siempre estamos tratando la radionovela como un género de segunda. Sí, totalmente. Como qué tramas. Y puede, claro, puede llegar a abordar asuntos sociales, ¿no?, muy importantes a través de las emociones, ¿no?, que es como calan en la gente y totalmente. Le llegan. Sí. De hecho, que la telenovela, bueno, ustedes comentaban un poco al principio que la telenovela a veces raya en esta cosa, ¿sabes?, demasiado melosa, ¿sabes?, que a la gente le desagrada. En Venezuela sí se empezó en un momento a hacer, bueno, te digo, desde el 2009 para acá, se ha empezado a hacer una telenovela muy, que vaya más hacia hablar de la sociedad, que sea de temáticas de denuncia, o sea, por ejemplo, de la delincuencia, de esta madre que tiene un hijo delincuente y de cómo la madre sufre en los barrios, porque las barriadas en Venezuela son como los sectores pobres, no es como aquí que un barrio es una urbanización normal, no, allá las barriadas son los sectores pobres, y va mucho a una cuestión de denuncia. Se trató de hacer justamente para salir de este esquema, de esta cosa aburrida y melosa, pues se hacía como telenovela de denuncia, pero bueno, como les comenté anteriormente, la primera productora de novelas se cerró y prácticamente ahora hemos pasado a importar telenovelas. ¿Se importan telenovelas? Sí. Muy interesante. Miami, México, Colombia son ahora los primeros productores para Latinoamérica de telenovelas. De todas maneras, volviendo un poco a los inicios, ¿no?, de cómo la radio, porque ahora parece que el medio que más llega a la gente es la televisión, ¿no?, pero lo central y lo importante que llegó a ser la radio y de qué manera se implantó, ¿no?, en la vida de la gente, con qué fuerza, el tópico este de entra cada noche a casa del espectador, ¿no?, a través de las ondas de los oyentes, pues eso llegó a ser verdad, porque Por ejemplo, he leído que hubo una radionovela en Venezuela que se llamaba La Comedia Santa Teresa, que, ojo al nombre, no es que apareciese Santa Teresa, la mística, sino, esto es mucho más mundano, tenía este nombre porque era un espacio patrocinado por el ron homónimo del mismo nombre. Sí. La Comedia Santa Teresa. Y uno de Bueno, al menos no mezclaron a Santa Teresa con el ron Santa Teresa, que hubiera sido también bastante interesante. O con Coca-Cola. También, la chispa de la felicidad, el éxtasis de Santa Teresa. Bueno, son variaciones. Sí. Muy bien traídos. ¿Verdad? El caso es que, bueno, uno de sus, de las personas que de la Broadcasting Caracas de la que hablaba Rebeca, pues uno de sus autores, Alfredo Cortina, contaba una anécdota que era una comedia de situación esta radionovela, uh-huh. y entonces reflejaba pues las costumbres de una familia caraqueña. Uh-huh. Y un buen día los novios, que se llamaban Rebeca, como tú, y Jerónimo, deciden casarse y se inician los preparativos del festejo. Y el día del matrimonio se publica en los periódicos una noticia publicitaria que más o menos decía: la Comedia Santa Teresa invita esta noche al matrimonio de Rebeca y Jerónimo, esta noche por su emisora Broadcasting Caracas a las 8 de la noche. Bien, pues a las 11 de la mañana llegan a la emisora ramos de flores y regalos, vajillas, cubiertos, lencerías, planchas, mantelería. Y dice el autor, ¿no? Cortina se preguntaba, ¿cómo es posible que la gente envíe regalos a una boda ficticia? Sí. Porque los personajes pero no era ficticia, son reales, ¿no? Para los oyentes. El público pues se creía uh-huh. aquello, ¿no? Era un poco como Orson Welles y Prolobias, sí. una mezcla, ¿no? Era la guerra de los mundos nupcial. Claro, el siguiente argumento para una telenovela debería ser un extraterrestre que se casa con un humano. Exacto. A mí me parece precioso. Claro. De verdad, el nivel de realismo que sí. la gente cree que pueden tener estas claro. cosas. O sea, sí. que la gente de verdad regalara porque pensaba que se iban a casar. Sí. Es muy maravilloso. Y les tenía el suficiente cariño como para hacerles regalos, ¿no? Claro. Sin conocerlos, ¿no? Claro, y eso es lo más bonito, que la gente se identifica, y hasta el sol de hoy es así, la gente se identifica totalmente con cada uno de estos personajes de las novelas. Mm. ¿Sabes? Al punto tal de, es mi amigo, le voy a mandar un regalo a la radio, pero claro. es mi amigo que se está casando, es mi compañero, mi vecino. ¿Sabes? Y por eso es que justamente la telenovela ahora también es así. Un poco cuando se muere un personaje en una telenovela, la gente lo sufre. Sí. ¿Sabes? La gente lo sufre y tú ves a la gente devastada al día siguiente. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Cuéntame. Lo que pasa es que ayer, ¿sabes? Murió tal de una novela. Y, okay. Pero hoy en día, que es verdad que nos sorprende, pero yo sufro cada vez que matan un Stark. Yo lo sufro, entonces lo puede sufrir, quiero decir sí. que claro. cada uno sufrimos con claro. las cosas que nos gustan y con las que estamos y las historias que te envuelven, ¿no? O sea, lo que tiene una telenovela es que todos esos personajes también al final son tan cotidianos, sobre todo por esa periodicidad ajá. diaria, ¿no? Total. Que uno se acostumbra a unas voces, se acostumbra a unas caras claro. y entonces se vuelven tan cotidianos que realmente sufres con ellos. Son de Yo, la familia. La mayor locura que he cometido por una telenovela, porque todos tenemos aquí Cuéntalo. Miss Lunatic, no nació siendo Miss Lunatic, tuvo una infancia y una adolescencia mm. llena de romanticismo. Claro. Ficticio. ¿Dónde te quejabas? Llena de romanticismo ficticio. Y no, una de las grandes locuras, por ejemplo, es justo la telenovela que estábamos comentando, La Usurpadora. Bueno, que creo que Rebeca luego fue primero una radionovela o así. Sí, primero fue una radionovela y ya sí, luego uh-huh. fue una novela que la hicieron en México con una actriz venezolana. Esta tuvo mucho éxito en España, yo me acuerdo, y la emitían cuando yo era pequeña. En mi casa no me dejaban ver La Usurpadora, supongo que porque no lo consideraban apto para una niña de 11 años. Y entonces yo también sufrí una pequeña dictadura en mi casa donde se me censuraba cierto... Sufriste tu propia radionovela en casa. Exacto. Se me censuraban ciertos contenidos y entonces pues yo huía cual clandestina telespectadora a casa de mi mejor amiga, donde sí estaba permitido, era un espacio de libertad claro, y sin censura. Como Miranfu, ¿no? Era un espacio de libertad por aquel entonces. Y entonces ahí podía, bueno, deleitarme y sufrir la angustia de la usurpadora. Vamos, que aquí hemos estado poniendo a caer de un burro las telenovelas y las radionovelas, y al final pues es un pecado en el que todos hemos caído, en el que todos nos hemos enganchado. Porque todos conectamos con esa parte emocional y pasional, ¿no? Al final. Claro, las historias de la gente, y bueno, y que al final lo que puede ser dramático puede acabar siendo costumbrista, ¿no? El día a día, como acabamos de vivir aquí en las de Miran Food, de pronto te puedes ver envuelta en una radionovela sin comerlo ni beberlo, y bueno, pues la próxima vez seremos un poco más humildes, porque totalmente hemos probado de nuestra propia medicina. No, y al final esto es parte, como bien está diciendo Sara, es parte de la vida, y la radio lo que cuenta es la vida, las cosas que te pueden pasar, más o menos dramáticas, pero que pasan, claro, pasan en el día a día. En Miran Food siempre intentaremos hacer que todo sea un poquito más dramático. A no ser que sea dramático de verdad, que entonces intentaremos que sea un poquito más cómico. Claro. Esa es la clave. Porque el drama tiene esa llamita, ¿sabes? Sabrosa, que uno siempre le hace falta en la vida. A mí es que me encanta. Por eso está Rebeca Little aquí con nosotros, para poner ese... esa llamita. Ajá. Venida al Caribe. No oigas eso, no oigas eso, nietecita, no lo oigas. Muy bien, pues... vamos con más emociones, ¿no? Efectivamente, hoy nos vamos a acercar a una historia dura pero real, que es la vida de los refugiados. En concreto, vamos a hacerlo a través de un documental llamado Miradas en la Frontera, que han realizado unos jóvenes periodistas, Víctor de Cea, Rubén Mendoza y Elena de Ondarza, que cogieron, bueno, sus mochilas, sus cámaras, sus trípodes y se fueron para el campo de refugiados de Idomeni, en la frontera entre Grecia y la República de Macedonia, y allí se dedicaron a documentar el día a día de muchos de los refugiados que vivían allí. Hoy están con nosotros Víctor y Rubén para contarnos cómo ha sido esa experiencia, y en primer lugar nos gustaría, bueno, que nos contarais de dónde surgió la idea y cómo os unisteis para este proyecto. Después que una garra me arañó esta suerte, solo... Y yo lo veía, yo alguna vez ya lo había dicho, digo, joder, me gustaría ir, poder contarlo y tal. Y sí que es verdad que lo primero que piensas es que a nivel de producción es una cosa muy complicada, porque de forma independiente es muy complicado. Y Elena, que es así ella muy, muy segura, dijo, venga, vámonos. Y claro, yo lo primero que le dije, digo, bueno, digo, si vas en serio, digo, yo me lo estoy tomando muy en serio, yo quiero ir. Y dijo, sí, venga, vámonos. Y nos pusimos a trabajar, empezamos a ver que tenía muchas posibilidades de contarlo de muchas maneras, algo así muy transmedia. Tuvimos oportunidad de contarlo a nivel escrito, con crónicas y, bueno, un pequeño diario, perfiles desde allí. Nosotros colaborábamos en otra radio, tuvimos oportunidad de hacer un programa en directo desde allí, desde Idomeni, un programa especial sobre los refugiados, y luego hacerle un documento. Entonces, la posibilidad de hacerlo de las tres formas era algo que nos apetecía mucho. Y cuando surgió la idea, sabíamos que Rubén se iba a subir al barco, habíamos trabajado antes juntos. En cuanto se lo propusimos, tiro para adelante. Yo, tampoco te lo pensaste mucho, ¿no, Rubén? Nada, yo te lo dije. Por eso. Vámonos. Y surgió así, de la manera más espontánea. Y en cuestión de tres meses estábamos viajando a Grecia y estábamos contando un poco lo que estaba pasando en Idomeni. De alguna manera, estos documentales tan humanos, ¿no? De contarlo como una historia a la gente, es como le llegan, ¿no? Estos problemas a veces tan abstractos de geopolítica, ¿no? De pronto acercarte y, como en este documental, sentarte delante de una chica, ¿no? Que ha dejado su casa, que te cuente su historia personal, es como nos hacemos cargo de los problemas, ¿no? Sí, nosotros pensábamos en tema geopolítico, pensábamos, a esto no nos vamos a meter aquí. Nosotros lo que buscábamos era, como nuestro propio nombre indica, miradas. Buscábamos miradas de gente que hubiese vivido eso y que tuviera una historia que contar, que son todos los que estaban allí en el campo, tienen una historia impactante, realmente que te deja atónito, ¿no? Y nosotros seleccionamos algunas y creamos eso. Y creo que es la mejor manera de llegar a las personas, de que la gente sea consciente de lo que está pasando aquí en Europa, que hay personas que están viviendo esta realidad. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención al ver el reportaje documental es que la gente se presta a hablar con relativa facilidad, ¿no? La gente se hablaba con el corazón en la mano, por lo menos... las chicas que estaban hablando con vosotros, ¿cómo fue el proceso de seleccionar la historia? ¿Fue fácil encontrar gente que estuviera dispuesta a hablar? ¿No fue fácil? A ver, a nivel general, todos tienen ganas de contar su historia. Quiero decir, es una cuestión, una cosa muy dura. Al final llega un punto de esa impotencia, la tienes que transformar en algo. O por lo menos tienes que intentar pelear de alguna manera por ello. Y se dan cuenta que los que estamos allí, los periodistas que íbamos sobre el terreno, el perfil al final, el objetivo era poner el micrófono, poner la cámara y que fueran ellos los que contaran la historia, ¿no? De hecho, eran las decisiones que nosotros tomamos, que la que yo creo que más convencidos estábamos, que era pelear por no meter ni un off, ni un total nuestro, nada, que fueran ellos los que contaran su historia. Entonces, habitualmente, había algunos que no era tan fácil poner la cámara delante, entonces hay historias que sí que es verdad que nos las llevamos nosotros a casa porque no se sentían cómodos, pero habitualmente sí. Nosotros tenemos que agradecer mucho a alguien además que sale en el documental, que es Gema, es una voluntaria que conocimos allí, española, que según conoció nuestro proyecto, la historia, lo primero que dijo fue de qué forma os puedo ayudar. Y nosotros la manera que teníamos de ayudar, la forma que nos podía ayudar, era ella que había estado más tiempo en el terreno, que buscara el hueco para y que conocía a la gente, para saber dónde podíamos entrar y dónde podíamos poner la cámara. Entonces gracias a ella en gran parte funcionó, porque ella supo aquí. Nos dio más gente. Cuando entrabas en el trato, pues muchos decían, bueno, pues mira, no, yo te puedo contar mi historia, tú la puedes plasmar en un texto, en un perfil, tal, pero realmente no querían la cámara delante, pero por lo general estaban dispuestos. Al final sabían que era un canal para de denuncia, de claro, contar la historia, que era lo que ellos querían. Claro. ¿Aparece en el documental también algún tema un poco de tensión con la policía entre los refugiados y la policía que está allí? Bueno, aparece muy sutilmente, pero sí que es un tema que tratáis en el documental. ¿Cómo fue entrar con cámaras al campo? ¿Hasta qué punto tuvisteis problemas? ¿O se os abrieron todas las puertas? ¿No hay ningún problema en contar lo que está pasando aquí? ¿Cómo fue eso? Nosotros problemas no tuvimos ninguno. Así que me acuerdo el primer día cuando llegamos, que fuimos ahí de novatos y en la frontera con Macedonia había un autobús de la policía, estuvimos ahí haciendo fotos, había en las vías una protesta, que hay fotos también que tenemos allí, y estábamos ahí haciendo fotos muy alegremente y nos encontraron, pasaron unos voluntarios españoles, que obviamente estábamos hablando en español, y dijeron, nada, ¿qué tal? Y dicen, no, guardad las cámaras, que aquí, por aquí no hagáis fotos, que os las quitan. Pero ahí no tuvimos problema y en ningún momento, la verdad, sí que nos decían, igual tenéis problemas para entrar porque por las carreteras había controles policiales. Nosotros tuvimos la suerte de que no nos pararon. Y en general es como dice uno de los voluntarios en el documental, que no era tanto como una resistencia activa a la policía, sino era más pararte, o sea, molestar de que no pudieras entrar, que te cerramos esta vía de acceso a Idomeni, pues te tienes que buscar otro camino para llegar, que te pedimos que nos enseñes el ticket de la ropa que llevas. O sea, era más en ese sentido, más que quitarte nada, porque nosotros por lo menos eso no lo vivimos. De hecho, las fotos, cuando nos dijeron que cuidado al hacer las fotos, no te sentabas a hacer las mejores fotos del mundo, sino que las hacías rápido y te ibas porque sabías que te arriesgabas a eso. Problemas así directamente, yo creo que no tuvimos ninguno en ningún momento. También estuvisteis en un momento con gran valor histórico, ¿no? El que tiene vuestro documental, en el sentido de que faltaba una semana para que desmantelasen el campamento. Entonces, de alguna forma, estuvisteis viendo los estertores de una realidad, ¿no? Sí, además eso surgió de una forma bastante espontánea. De hecho, preparando, haciendo la producción aquí desde España, nos lo llegamos a plantear. Leías crónicas de los periodistas, la gente que ya estaba sobre el terreno cubriendo el día a día de Idomeni, que lo decía, que esto en cualquier momento se podía acabar, podían desalojar el campamento. Es cierto que nosotros llegamos y aquello seguía allí. Nos fuimos y justo una semana después se acabó la historia de Idomeni. Pero sí que es cierto que el ambiente ya se respiraba. Es decir, nos contaban que las formas de presión, pues lo que acaba de contar Rubén a los voluntarios, y a ellos, a los refugiados, también había formas de presión. Es verdad que no los cogían y se los llevaban, pero se lo contaban. De alguna manera decían, bueno, es que vosotros no podéis estar aquí, hay unos campos preparados para vosotros, ACNUR os puede llevar. Entonces, al final era una forma de presionar, y que era muy consciente, claro, porque no podían coger y llevárseles, pero bueno, de alguna manera presionaban para que eso se acabara. Y al final se acabó acabando, estaba claro. Se respiraba en el ambiente, habéis dicho que se notaba un poco, ¿no?, la presión y tal, pero yo he visto cómo se hablaba con bastante libertad del tema de mafia, de cuánto pagaba cada uno para que les llevaran, sin problema. Demás. ¿Eso se palpa o será algo extendido entre todas las historias que os contaron? El contacto con la mafia y que lo contaran tan libremente, eso es lo que a mí más me ha sorprendido. Hombre, todo el mundo sabe que ahí, y sabía ahí en el terreno que había mafia. Yo me acuerdo en algún momento que por alguna zona del campamento hicimos alguna foto y se acercó a algún par de hombres, de chicos, casi eran muy jóvenes, y diciéndonos, a ver, ¿me habéis fotografiado? ¿Os hago las fotos y tal? Entonces enseñábamos, no, ni le habíamos hecho foto, la verdad, esa vez. Y luego comentando con la gente, dice, eso es que habéis hecho fotos a la zona donde se mueven las mafias. Como hay otra voluntaria que nos dice, si te metes en el baño, en la puerta del baño, viene escrito, y luego también alrededor de Idomeni había como campos satélites. Uno de ellos era el de Eco, que es donde dicen que ahí había gran presencia de las mafias. O sea, era algo sabido por todos y que todo el mundo tenía la posibilidad de contactar y que la mayoría de los que estaban ahí habían intentado pasar la frontera con esas mafias. Sí. Bueno, pues como decimos, este reportaje muy interesante, que sobre todo nos acerca a una realidad que a veces vemos en las noticias y que analizamos de una manera muy fría, ¿no? O que... bueno, pues mientras grandes presidentes o intereses toman sus decisiones y es lo que parece que nos llega a través de los medios muchas veces, pues bueno, esto nos ofrece una mirada alternativa, mucho más cercana y que una al final... en la frontera. Sí, es lo que también lo que mueve a actuar, ¿no? Yo creo que es un reportaje que realmente llama a la acción a las personas a implicarse con unas historias, con unos protagonistas que las están viviendo y realmente cuando lo terminas de ver dan ganas de decir yo me apunto a esto, ¿no? Y quiero ir allí a hacer algo. De hecho, por lo que comentabas del tono, ¿no? De los grandes medios y tal, yo creo que la filosofía del proyecto un poco es esa, es decir, el objetivo es contar, ir a aquellos lugares que han sido noticia en algún momento, y Idomeni fue noticia en momentos muy concretos, pero yo recuerdo que nosotros elegimos Idomeni en gran parte justo por eso, porque Idomeni de alguna manera se había olvidado, cuando se formó fue noticia cuando las condiciones eran nefastas, porque había llovido, la nieve, estaba todo encharcado, pero después ya todo el mundo se olvidó de Idomeni. Pero Idomeni seguía estando allí, entonces gran parte de la filosofía del proyecto surge justo por eso. Vamos a Idomeni, donde sigue estando la noticia, pero realmente los grandes medios no llegan. Entonces un poco es la filosofía de ese proyecto general, de ahí al hecho de seguir trabajando nuevas historias y nuevos lugares para poder justo aplicar ese gran concepto que tiene Miradas, ¿no? Sí, efectivamente... creo que ese es el gran acierto de este documental y también vamos a recomendar algunas de las fechas en las que tenéis previstas las proyecciones de este reportaje. Que se vengan, sí, claro, porque como decimos que lo ves y te dan ganas de pasar a la acción, pues que más gente aquí desde las de Miranfu animamos a que lo vean, ¿no? Totalmente, yo de hecho pienso repetir. El próximo día 23 de noviembre, el miércoles, a las 7, en el Centro Cultural Galileo, bueno, habrá una proyección que contará con la presencia de una de las voluntarias, si no me equivoco. Sí, una chica que estuvo allí en Grecia también trabajando con los refugiados, va a estar por allí. Y luego el sábado vamos a pasar por el Centro Cultural de Casa de Vacas, en Retiro. Y este sábado también estamos en Oporto, vamos a ir a algunas universidades también a proyectarlo con los estudiantes, o sea que un poco la filosofía del proyecto va por ahí. Sí, todo se puede ver en nuestra web, miradaselafrontera.com y en las redes sociales, en todas, ahí pueden seguir y tenemos estas fechas, pero estamos cerrando más fechas, o sea, se podrá, y además apoyarnos en nuestros futuros proyectos, que después de Idomeni, pues esto, hemos visto que realmente ha funcionado, que nosotros tres como grupo hemos trabajado bien, que el producto final ha sido un buen producto, entonces de ahí surgió la idea de seguir con él y llevarlo a nuevos sitios y la idea es ahora marcharnos a Nepal a contar cómo es la situación allí 2 años después del terremoto. Y para ello hemos habilitado un crowdfunding porque el viaje a Idomeni corrió todo a nuestra cuenta, pero el dinero se va acabando, entonces tenemos un crowdfunding en la plataforma Lánzanos para que la gente nos pueda ayudar a ir a Nepal y contar nuevas miradas allí. Esto es súper importante. Entonces, plataforma, habéis dicho, Lánzanos. En Lánzanos, estamos por ahí. Pero bueno, si quieren bichar por ahí por Lánzanos, seguro que nos encuentran. Pero si no, en miradaselafrontera.com, toda la información, el primer post que vean por allí es para para leer exactamente qué es lo que estamos buscando hacer, qué es lo que queremos hacer en el terreno, y que si quieren aportar porque creen que es un proyecto que merece la pena, pues que lo puedan hacer sin problema. Pues les animamos desde aquí para que haya muchas más miradas en muchos más lugares, en muchas más fronteras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Que la guerra no me sea diferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Pero yo creo que importante, no se van a escapar. No, claramente aquí ahora mismo cambiamos totalmente de registro, cambiamos de tema radical y vamos a lanzar un Miranfú de esos de... un Miranfú de los de quedarse en el sitio, seco. Tenemos aquí a dos suculentas víctimas. Exacto, totalmente ignorantes de lo que les espera, angelitos. Pobrecillos. Venían a una entrevista, pero van a... a pagar peaje. Que somos serios, por favor, ¿eh? No, los serios que somos nosotros. No, Miss Lunatic no perdona. Una vez que pone el ojo en su víctima, vosotros, esto no tiene arreglo. Claro, nos habéis traído emociones, pero claro, nosotras también tenemos reservadas emociones para vosotros, un poco diferentes, las de la poesía. Está, bueno, este fin de semana, en uno de mis largos paseos por Madrid, acabé tomando té con unas mendigas que encontré por la calle. Nos ¡qué peligro! Fuimos, sí, conversando sobre la vida, ya sabes. Ya. Fumando unos cigarrillos. Y de repente alguien sacó un pequeño librito que llevaba en una de sus bolsas. La mayoría de mis amigas tienen síndrome de Diógenes, ya. Es algo que les pasa. Sí. Y bueno, yo tengo amigos así también, ¿eh? llevan su carrito lleno de cachivaches y una de ellas de repente sacó un libro y todas dijimos, Miranfú. Entonces encontramos una poesía que me gustaría que Víctor, que simplemente porque lo tengo más cerca, lo siento Rubén, sé que estabas deseando participar en esto, pero me gustaría que la leyera, es muy breve. Y poesía, claro. Sí, entonces Víctor va a leer la poesía y Rubén, como si estuviéramos en el colegio, ¿vale?, va a hacer un pequeño comentario al respecto. Comentario de texto. Yo la prefiero al revés, ¿eh? Sí, bueno, no hay mucha opción. Miss Lunatic tiene sus manías. Perfecto, de ser, porque vieja. Nuestros oyentes no pueden ver la cara de pánico de Rubén, pero, pero está siendo muy interesante. Muy interesante. Pero original, esto no me lo había descontado, ¿eh? Claro que no. Es que si no vienes. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro gran recitador de poesía, Víctor de Gea. He recitado yo poca poesía en general, pero venga, ¿estás preparado? Venga. Luego tienes que hacer un comentario de esto. Has atendido a lo que te han dicho, ¿no? Bueno, yo... Venga, tú preparado, ¿vale? Venga, dice, Encerraron a un hombre que quería dirigir el mundo. Los muy idiotas encerraron al que no era. Vale, ¿y ahora qué? Ahora Rubén comenta qué te sugiere, qué te suscita. ¿La repito otra vez? Sí, por favor. A mí me han sugerido a Rajoy, no sé por qué, pero lo primero que he pensado. Pero yo he pensado no sé en Trump. En Trump. De presidentes va la cosa. Estás... Yo he pensado en Trump. Sí, ¿podéis también, decirme pero... de quién es esta poesía? Si sí, miráis en Arcoen. Lo pone en el libro. Claro. Es que es muy... muy observador, sí. ¿Qué digo? ¿Quieres que la vuelva a repetir por para favor, la reflexión ver, o no? Sí, ahora lo voy a hacer con los ojos cerrados, venga, que pienso mejor. Venga, vamos, Dice, encerraron a un hombre que quería dirigir el mundo. Los muy idiotas encerraron al que no era. Parece hasta una adivinanza y todo. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sí, de hecho, inmediatamente lo que surge es el nombre de una persona. Yo no sé a nuestra amiga Rebeca Little si le ha venido alguien en la cabeza. Te puedo decir varios nombres, en realidad. Empieza por uno. Empezando cualquiera. Por mi tonalidad de voz, ya por ahí te podré decir algunos. Sí, es curioso. No es verde, es... Es curioso cómo... como Leonard Cohen, ¿no? En esta poesía da en el clavo, y es algo que, según el imaginario que todos tenemos, es algo que pasa con la poesía, ¿no? Que se entiende también según su contexto. Entonces depende de dónde venga cada uno, lo puede interpretar de una manera u otra y enseguida nos viene un nombre a la cabeza, ¿no? Sí. Todos lo asociamos con algo, ¿no? Es la universalidad de los poetas como Cohen, ¿no? Que nos ha dejado esta semana, por eso lo hemos escogido. Uh-huh. Sí. Y gracias, bueno, esa es la gran virtud del arte, ¿no? Que trasciende el tiempo, no como los presidentes concretos que, gracias a Dios, van desapareciendo. Gracias a Dios no trascienden todos. Trascienden el tiempo. Tienen poder, pero seguimos, las miranfunianas y miranfunianos, seguimos pensando que el arte tiene más fuerza que la política. Trascienden los tiempos y los lugares, ¿no? Como las miradas en Idomeni o donde sea, ¿no? Al final todo se trata de eso, pero son historias y emociones universales. Bueno, muchas gracias por vuestra colaboración, lo habéis hecho genial. Se merecen un grandísimo aplauso. No ha sido para tanto, ¿no? No hemos sido tan malas. Ha sufrido mucho. No, te preocupes. Venga, vale. Gracias, lo guardo. Bueno, gracias por invitarnos. Y hasta la próxima. Por venir. Bueno, ya veis que la poesía puede estar de completa actualidad. Totalmente. Por supuesto. Sí, totalmente. Es su gran virtud. La poesía y las caras de pánico. En nuestro Facebook subiremos la cara de pánico de Rubén cuando ha pensado que teníamos que leer una... Que hacer un comentario poesía. De texto. Totalmente. O sea, porque no era solo... Leer la poesía era la parte fácil, pero... Y totalmente. Él pensaba que se había librado, pero luego ha ido la parte realmente complicada, que es ahora comentarla. Sí, ha ido de Guatemala a Guatepeo. Totalmente. Y... Pero está bien eso, puedes poner como cara de pánico de cada una de las aves, del día, cara de pánico del programa tal. Siempre va a haber caras de pánico porque la idea es esa, que siempre haya pánico. Que siempre alguien sufra. Siempre, siempre. Si no... Hoy estábamos con la radionovela, por supuesto hay que sufrir, si no, sin sal de la vida. No, el mensaje es que el arte tiene que impactarte. Claro, y rima, qué horror. Pero es así, que de repente te veas golpeado por el arte. Efectivamente. Yo veo el arte como un... No sé, como un machete. Que te dan toda la, en toda la cara te dan machete. Qué lindo. Bueno, pues ya que estamos hablando de machetes, yo voy con el mío, ¿no? Que son, bueno, las fátulas, ¿no? Esta farfanía de la que hablábamos ya al principio, que es pues una realidad recreada a través de la ficción. Y bueno, pues vamos con la de esta semana a ver qué os parece. Ella teme. Teme que haya llegado ese día en el que tenga que encomendarse a todos los santos antes de poner un pie fuera de la casa en la que tal vez deba pasar a partir de ahora mucho tiempo el que ha perdido esos 9 años con sus 3.285 jornadas, levantándose a las 5:30 de la mañana para, con apenas un mal café en el cuerpo, levar la persiana del diner y deslomarse de sol a sol, a punta de capricho y grosería de cliente, si es que ahora le dicen que no ha servido para nada. Para nada o para mal vale su piel canela. Piel canela que habrá de arrastrar arrimadita a la pared, convertida en sombra cuando se cruce de acera para que la policía, depredadora al acecho, no le eche el alto y le pida los papeles. Los papeles que va a perder por todo lo alto el día que la llamen para decirle que detuvieron a su marido, tan culpable como ella de ilegal. Ilegal la frontera que cruzaron en busca del tesoro. El tesoro de ganarse el pan. El pan y el vino. Él vino desde Guadalajara, ella todavía de más lejos. Lejos queda el futuro que esperaban. Esperaban de pronto 1, 2, 3 hijos. 3 hijos que ya les nacieron gringuitos, que le ponen cascabeles a la vida. La vida que no valdrá una mierda si ahora los separan. Separan las agujas del reloj y los latidos en sus muñecas solo de pensarlo. Pensar lo que vendrá con el presidente gallinacio le pone la piel de gallina y una opresión en la garganta. La garganta que se dejó a tiras de tanto gritar que no, no, que no lo querían, que los iba a echar. Echar la vista atrás, empañadica de lágrimas, atoradita de recuerdos, de vida quebrada, mientras se marchan. Se marchan los de los sueños que nunca fueron. Fueron valientes, pero ya apenas se ve a su espalda, como un resabio incierto, la estatua de la libertad. La estatua de la libertad, cuya antorcha, se dan de cuenta de pronto los neoyorquinos, tiene un vacío en el pebetero. Donde habían llameado tantas bienvenidas, ahora solo declinan unas poquitas brasas. Uy. Puf. Uy. Bueno, un aplauso por... ¡Bravo! Por este texto. Yo tengo que decir que tengo tengo la piel de gallina. Sí. Y mientras estaba escuchando esta maravillosa fáctula, me venía a la cabeza que, ¿no?, la palabra refugiado al final, me da igual que sea refugiado, me da igual que sea inmigrante, me da igual que sea emigrante, implica la búsqueda de una vida mejor y de romperse el alma buscando una vida mejor. Y me parece que está perfectamente representado en esta fáctula. Al final, bueno, es un poco, pues eso, seas un refugiado en Idomeni o seas una persona que ahora está en Estados Unidos preguntándose qué va a ser de él. Igual no ponen en práctica ninguna de estas políticas que han anunciado, pero el caso que tus conciudadanos hayan votado que eso se lleve a cabo, claro, ya implica algo. Sí, sí. Es un síntoma, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te tienes que sentir tú rodeado de eso, no? Claro. Sí. A mí es que, como inmigrante, obviamente, claro, me da esa cosita que decías tú, ese cerrar de la garganta, ese dolor en el corazón, ¿sabes? Porque justamente yo creo que más allá de cualquier otra cosa, lo que siente la gente es el rechazo. El rechazo que tiene la sociedad norteamericana por gente que ha puesto mano de trabajo. Porque ese país está hecho a base de manos de trabajo, de blancos, de toda clase de personas, y en este momento le están diciendo no los queremos en nuestro país, ¿sabes? Entonces es difícil seguir adelante, decirle a tus hijos, llevarlos a la escuela, porque, bueno, no sé si ustedes han leído, pero desde que ha ganado este señor han habido muchos más casos de agresión racista. Entonces es muy difícil, ya tú te vas de tu país, haces una nueva vida, y luego enfrentarte a esto y poner a tus hijos también a enfrentarte a eso. Súper, súper duro, súper duro. Yo creo que tenemos una memoria muy, muy a corto plazo. Yo creo que tenemos unas lagunas mentales en general, ¿no?, como sociedad y de forma individual, bastante importantes, porque Estados Unidos es un país que se ha construido a base de inmigración. Y no se nos puede olvidar. O sea, ellos eran inmigrantes. Donald Trump tiene origen inmigrante de dos generaciones. Casado con un inmigrante. Casado con un inmigrante. Y en España, nosotros, es cierto que no somos un país que haya, en los últimos años sí, pero es verdad que no estamos formados por inmigrantes, pero hemos sido un país emigrante. Lo hemos sido y lo seguimos siendo. Y nos duele cuando escuchamos que a nuestros compatriotas les trata mal en el extranjero, pero eso es lo que recibe mucha gente que está aquí, y es lo que recibe mucha gente que está en Estados Unidos. Gente que, como tú bien dices, está hincando el codo y está levantando el país. Bueno, esto al final, lamentablemente, es lo que nos ha traído la semana, la actualidad. Sí, sí. Y bueno, era de ley hablar de ello. Sí. Y bueno, al final, pues son emociones que a veces pueden utilizarse para bien, como es el caso de un documental, o hacer una fáctula, o hacer para poner pues una realidad encima de la mesa, ¿no?, y llegar más a la gente. Luego hay algunos, pues como el caso de Trump, ¿no?, que usa las emociones para lo contrario, ¿no?, para manipular, y bueno, y a veces pues lo consiguen, ¿no? Pero bueno, al final son emociones y formas de llegar a la gente y de contar historias, ¿no? Como que es como decíamos en la radionovela, a través de una historia, es como logramos que una persona te mande un regalo de boda sin siquiera conocerte, ¿no? Sí, sí. No, y sobre todo siempre intentar contar las cosas desde los que sufren, o desde los que podríamos dar mucho bombo a Trump y hablar mucho sobre él, pero vamos a hablar, mucho mejor hablar sobre esa persona que está trabajando en el día a día. En, ¿no?, su piel. ¿No? Y al final, como pasa en el documental, puedes ver la sonrisa de la gente, la esperanza de la gente. Y el arte y la cultura nos ayudan a ello, y desde Miranfu pues vamos a intentar seguir haciéndolo, ¿verdad? Sí. Sí. Terminemos con esa palabra tan bonita, esperanza. Que funcione para todo, con esa palabra tan bonita después de esta... Claro que sí. Esa palabra, verde, hermosa. Muy bien, pues aquí nos despedimos y hasta el próximo programa. Bueno, muchas gracias, Sara Allen. Muchas gracias. Qué chiquita. Rebeca Lidl, muchas gracias, Gloria Star. Un placer, como siempre. Y bueno, a ti, Miss Luna. Yo también me por despido. Por supuesto. Siempre despídete. Oh, what can it mean to a daydream?